arriba, mano arriba si eres una loca. Mano arriba, mano arriba si eres una loca. Mano arriba si eres una loca. Hoy he despertado. Hoy he despertado acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado. Hoy he despertado acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado. Dando vueltas en mi cama pensando si me amas. Yo que te amao como nadie, como loco, amores como el mío pocos hay. Duermo soleao, rochao, porque te has marchado. Y hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Hey, eso me pone down, down, down. Sintiendo de tu piel, down. Sintiendo tu calor, down. Sintiendo tu querer, sintiendo de tu amor. Mami, yo me pongo down, down. You're like dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Sintiendo tu querer, sintiendo de tu amor. Girl, that makes me feel so down. Records, Gold Time Music, oíste, Robin, me hace chiquetona, oye.